Casi las 9 de la mañana de este martes 13 de junio de 2017. Vamos a hablar unos minutos con el diputado nacional Francisco Torroba. Francisco, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, los saludan, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, bien. Francisco, se está por definir el frente este electoral entre la UCR y el PRO. ¿Qué novedades hay a esta hora? Mire, no sé, yo estoy en Buenos Aires porque tengo una convocatoria, una sesión especial por... especial por el tema transporte en la provincia de Córdoba y todo eso. Sé que hay algunas reuniones de las autoridades partidarias con la gente del MOFEPA, con gente del MIR, con la gente del PRO, pero no estoy, digamos, ni encabezando ni involucrado en estas negociaciones. Así que yo, digo, para tener un poco algo más actualizado, habría que convocar a llamar a la gente que integra el Comité Provincia, ¿no? Está bien, son ellos los encargados de llevar adelante las negociaciones. Sí. Francisco, ¿y la posición suya sigue siendo que quiere ser candidato o no? Mire, yo he dicho que voy a esperar por una cuestión de responsabilidad hasta el día 14 para anunciar mi decisión. Creo que hay que esperar que las autoridades terminen el proceso de negociación, porque me parece que el anuncio de participar, no participar, decir si tengo ganas o si un grupo de amigos me impulsan, todo eso, me parece que afecta la capacidad negociadora de las autoridades del Comité Provincia. Entonces yo he decidido postergar hasta tanto se cierren las negociaciones a favor o en frente o en contra de este frente, hasta tanto las autoridades comuniquen qué es lo que ha sucedido. Está bien. Por lo que dice, parece una crítica a Martín Berongaray, que es el que quiere ser candidato y está ahí diciendo lo que usted dice ahora. Bueno, digo, cada uno actúa de acuerdo a su conciencia y sus responsabilidades. Yo creo que yo he mantenido un silencio durante todo este tiempo, y lo voy a seguir manteniendo porque creo que hay que resguardar a las autoridades y no generarle un inconveniente. Yo he estado a cargo de estas negociaciones en la conformación de dos frentes en su momento y de dos frentes locales, y sé que es muy difícil conformar a todos, y sé que es muy difícil liderar estas negociaciones. Entonces, por una cuestión de prudencia y de contribución a mi partido, he decidido tener otras posturas. Si hay otros candidatos que tienen otras posturas, bueno, es responsabilidad de ellos. Claro. Francisco, ¿y usted qué es lo que quiere, usted personalmente? ¿Ir en un frente electoral con el PRO para estas elecciones o prefiere ir con la UCR solo? No, usted sabe, mi postura ha sido siempre la conformación de un gran frente. Esto hoy se ha logrado en San Luis, creo que se ha logrado en Mendoza. Yo creo que la Argentina necesita políticas de Estado, de diálogo, de consenso, de hacer la agenda de las coincidencias y no de las disidencias, de un gobierno de unidad nacional. Mire, la Argentina está muy mal, entonces yo adhiero a que, más allá de las diferencias ideológicas, bueno, ¿por qué no convocar a todos los honestos que quieran sacar el país adelante? Y yo le puedo decir que con la realidad sobre la mesa y con la búsqueda de las coincidencias y de la diversidad, yo creo que la Argentina va a salir adelante. Creo que esto es un prerequisito para que podamos construir una Argentina diferente. Francisco, la sesión que recién comentaba, que está por comenzar, es una sesión extraordinaria por lo que ocurre en Córdoba, el paro de transporte. Mire, yo estoy convocado ayer a última hora, porque a última hora, o sea, ayer al mediodía, aparentemente hay intención de tratar una ley. Me llamó Negri, estaba en casa de gobierno de Córdoba, o sea, debería estar con el gobernador de Córdoba. Lo noté preocupado y yo diría así ofuscado por el tema, y me pidió que fuéramos allá. Dije, mira, yo digo, no tengo problema ahí porque no soy autoridad partidaria, pero digo, creo que Daniel Cronenberg va a estar con dificultades, más digamos con la poca antelación que ha tenido esta convocatoria, ¿no? Así que Bueno, sé que Daniel tiene hoy una reunión del Comité Provincia, creo que con los intendentes también, y yo me he venido para la sesión que primero me dijeron a las 13 horas, ahora me dicen que puede ser a las 15. Así que bueno, estoy justo caminando, me agarraron, salí del hotel caminando para la Cámara. Está bien. ¿Y la convocatoria para qué? ¿Tratar una ley? ¿En qué sentido? Por lo Mire, que yo digo, no he recibido el proyecto de ley para tratar. Yo creo que, según lo que me expresó el diputado Negri, tiene que ver con la posibilidad o no de cumplimientos en el tema de los servicios públicos, de las normativas nacionales y todo eso. Ah, está bien. A ver. Hola. Hola, ahí está. Sí, de que al transporte se lo declare un servicio esencial, es el tema. Sí, yo creo que el tema es garantizar un funcionamiento mínimo, ¿no? Creo que el tema pasa por ahí. Claro, sí, por supuesto, es un servicio público que se debe cumplir. Bien, sí. Francisco, no sé si quiere agregar algo, si no le agradecemos estos minutos con Radio Carmen. No, gracias a usted, estaremos en contacto después del 14. Bien, muchas gracias de nuevo. No, por favor. La palabra del diputado nacional, Francisco Torroba, refiriéndose primero a lo que está ocurriendo